con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Esta semana hemos asistido, o más precisamente hemos sido espectadores de un debate lamentable, realmente lamentable. Como si estos hechos que vamos a mencionar ahora fueran una cuestión de relato. ¿Quién gana el relato? O sea, ¿quién impone un relato mediante estrategias de comunicación en la opinión pública? O sea, nos referimos a si hay o no hay adolescentes, si hay o no hay chiquilines que van con hambre al liceo. Y parece ser este un problema de comunicación, tanto de una coalición como de la otra. Porque hay que recordar que cuando el Frente Amplio pierde, plantean siempre en la autocrítica que no comunicaron bien su gobierno, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos si esto realmente es un problema de hegemonía de un relato en la opinión pública. Y la verdad, ya solamente el planteo de estos temas en estos términos es absolutamente despreciable, ¿verdad? Muestra una falta de empatía con los problemas verdaderos, ¿verdad?, de nuestro pueblo, que es realmente, no sé, uno no es capaz de transmitir la indignación que le provoca cuando empiezan a plantear los problemas de esta manera, ¿no? Entonces, los blancos dicen que el Frente Amplio ha logrado imponer este relato que ha ocupado el centro del ring, ahora que están de moda las metáforas deportivas, en estos dos temas, ¿no? En que hay adolescentes que van con hambre al liceo, sobre todo en el oeste de Montevideo, y que explotó el problema de la opinión pública. Entonces el tema verdaderamente asqueante, planteado de esta manera, se discute en estos circos parlamentarios, en estas batallas retóricas campales, pero al otro día de las batallas campales y de que se dicen esto y se dicen aquello y se insultan y que si la vicepresidenta o la presidenta del Senado le dijo no sé qué a quién, los chiquilines siguen yendo con hambre al liceo. Entonces, después de los debates y de los circos, una coalición sale y le reza al Dios Mercado que resuelva el problema, y los otros quieren volver al gobierno, capaz que hacer lo posible, que puede ser aumentar un poquito la cantidad de plata que se pone por alumno en las escuelas y en los liceos. 30 pesos, algo más de 30, menos de 40 pesos por alumno para la alimentación escolar en primaria y unos 16 pesos se decía por ahí en las escuelas agrarias. Claro, porque ¿qué es lo que felicita el Fondo Monetario Internacional, que dio un informe esta semana? La responsabilidad fiscal, que, o sea, quiere decir aumento casi cero en esta rendición de cuentas, para que haya plata para pagar la deuda externa, por supuesto, porque son los intereses de los bancos. Y dice el informe del Fondo Monetario Internacional, medidas bien focalizadas y temporarias para mitigar los impactos de la crisis, sobre todo de este modelo neoliberal, sobre los sectores más vulnerables. Entonces, bueno, pero claro, empiezan a aparecer algunas soluciones, ¿no? Aparentemente anoche nos empezamos a enterar de que Bustillo ha tenido un gran logro en la fabulosa cumbre de las Américas, de los grandes defensores de la democracia, donde hay tanta democracia que los niños van con hambre a la escuela y que no pueden aprender en el liceo porque se mueren de hambre. Entonces nos dicen que ahora los productos de las zonas francas van a entrar con cero arancel a Brasil. Tremenda solución. Entonces los blancos están preocupados porque trascendieron algunas cosas de su reunión, porque dicen que la gente los identifica como representantes de los sectores acomodados, de los más ricos, los más poderosos de nuestra sociedad. Pero claro, si van los adolescentes con hambre al liceo, y la solución es que los productos de la zona franca, más prebendas del gran capital, entran sin arancel a Brasil, pero muchachos, claro que los van a identificar con los sectores más poderosos, defensores del gran capital internacional, porque la oligarquía acá siempre ha sido gerente del gran capital. Es la burguesía nacional que tenemos nosotros. Y nosotros debemos preguntarnos cómo se soluciona el problema de hambre y de pobreza infantil en nuestro país. Debemos hacernos esas preguntas, porque no se puede estrechar tanto las miras del campo popular a que estos problemas se resuelven poniendo algún peso más en los comedores de las escuelas, o que si paran los docentes, el problema es que los niños no pueden comer en la escuela. Entonces, unos dirán, esto siempre fue así, esto no lo arregla nadie y esto no lo cambia nadie. Entonces, hacé la tuya. Y en el hacé la tuya, después terminas militar ni hablar y terminas votando al que te ponga una chapa o te dé un bloque o te ofrezca un carguito. Después hay otro que quiere el más zona franca, más libertad responsable, más mercado, menos impuesto para el gran capital, menos salario para los trabajadores, menos vivienda, menos plata en el presupuesto. Los que quieren esto, que voten a la coalición que gobierna ahora. Y después, cuando esto se agota, cuando el avance del gran capital a toda velocidad empieza a generar lucha desde abajo y la burguesía ya no puede seguir avanzando con esos métodos, aparece la época de las concesiones. Entonces ahí aparece la otra coalición, y que en vez de poner 30 pesos por niño en la escuela, empieza a poner 50 pesos por niño en la escuela, y en vez de bajarte el salario a cara de perro, lo que hacen es tratar de que empates con la inflación. Pero las zonas francas siguen, pero la extranjerización de la tierra sigue, pero las privatizaciones siguen. Entonces, concesiones de la coalición de izquierda para que todo siga igual, cuando se agota el avance a toda velocidad y a base de palo y represión. Entonces nosotros decimos, hay que decirle que no al Fondo Monetario. Hay que decirle que lo que le interesa a los bancos no es lo que nos interesa a nosotros, al campo popular. Entonces, primero, soberanía política. Después, dejar de favorecer al gran capital y a la zona franca y la atracción de las inversiones extranjeras, que tanto escuchamos a Astori, que todo es generar clima de inversiones para que venga el gran capital a salvarnos, abrir el piquito para que mamá ave venga y nos dé de comer, y pasar a favorecer la producción de alimentos, poner gente en el campo, enfrentarse al gran capital en el campo, a la forestación, a la soja transgénica, a los proyectos Neptuno, ¿verdad? Poner gente en el campo y que la gente pueda vivir dignamente de la producción alimentaria en el campo. Esto se sigue llamando reforma agraria en este país. Si es verdad que quieren que los chiquilines vayan comidos al liceo. No que vayan a comer al liceo o a la escuela, que vayan comidos desde la casa al liceo. Entonces, lo que hay que empezar a decir desde la izquierda verdadera, desde la izquierda, de posición izquierda, es que hay que dejar de luchar contra la pobreza. Hay que empezar a luchar contra la riqueza, ¿verdad? Meterse con la riqueza para resolver los problemas de hambre de nuestro pueblo. Producción de alimentos en el campo, sanos, de calidad, pensando en nuestro pueblo. Hasta la FAO dice que para el 2050 va a haber 9.000 millones de personas en el mundo y que aumentar un 30% la producción de alimentos. Entonces, no es que desde la izquierda nosotros estemos hablando fuera de la realidad. En este país se sigue precisando una reforma agraria. Y, por supuesto, junto a eso, un proceso de desarrollo productivo que dé también, no solamente en el campo, sino en la ciudad, posibilidades verdaderas de generar empleo digno y de calidad y no seguir recurriendo a las bien focalizadas políticas de los jornales solidarios de 6.000 pesos. Entonces, no es por la vía de la prudencia fiscal, de mitigar la pobreza, de represión o de reformas neoliberales, como también plantea el Fondo Monetario, en la seguridad social y en la educación. Entonces, por supuesto, desde la izquierda hablar de estas cosas para combatir no a la pobreza, sino a la riqueza, para resolver que los chiquilines puedan comer, puedan ir comidos, porque no es educar por competencias para que los niños tengan mejores resultados y que nadie repita, es que vayan comidos, que tengan una vida digna, que se acuesten calientes, calefaccionados, en una casa en condiciones, con padres en condiciones, en un barrio en condiciones, que se pueda salir de la casa a las 6 de la tarde, que puedas militar porque no tengas miedo que si dejas la casa te la vacían. Porque nos estamos acostumbrando a vivir en unas condiciones y las normalizamos, que es imposible. Ahora, desde la izquierda, hablar desde el punto en que estamos hoy, a la larga distancia de porque como siempre te han metido que es lo posible, lo que hay que hacer es lo posible, y tú planteas la reforma agraria, claro, es tanta la distancia, que lo que tenemos que también saber es cuál es el paso que tenemos que dar ahora para ir en ese camino. Y nosotros estamos convencidos, porque aparte el Fondo Monetario nos asegura esto, que el paso ahora, el paso que quieren dar ellos y el que tenemos que evitar nosotros y encaminar a otro lado, es defender la seguridad social, es evitar la reforma neoliberal de la seguridad social y darle un golpe a estos del Fondo Monetario Internacional que nos vienen a salvar, ¿verdad? Eliminando las AFAP, porque con esa plata es la que se quieren quedar. Porque hay momentos, y esto no lo digo yo, lo decía Carlos Marx, porque no vamos a decir el barbudo ni nada, Carlos Marx, porque hay que seguirlo citando, porque hay que leerlo, hay que ir a la fuente, que hay momentos en que se desmoralizan mucho más las masas, decían ellos, la gente, si lucha y pierde, se desmoralizan mucho más las masas si no luchan, a si luchan y pierden. Y nosotros decimos, sin embargo, esta lucha no solamente hay que darla aunque pierdas, porque te desmoralizas más si no luchas, sino que aparte es posible vencer, es posible triunfar, es posible juntar 300.000 firmas, que eso es un poco menos, ¿verdad? Porque es un 10% del padrón electoral. Es posible una reforma constitucional para consagrar constitucionalmente que la seguridad social es un derecho humano, que la edad mínima para jubilarte son 60, y el que quiera trabajar a los 70, hasta los 70 que lo haga, pero la edad mínima son 60, que los años de trabajo son 30, ¿verdad? Y que no sean 40, y que la tasa de reemplazo también tiene que ser, y ni siquiera la del Frente del 2007, que la bajó 45, 50. Por decir, se elaborará la papeleta, pero acá están las bases. Entonces, hay que rechazar el aumento de la edad jubilatoria, por más que Saldán diga todos los días que no hay forma, hay que rechazar la bajada de la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del sueldo que tú cobras como jubilación, y hay que rechazar trabajar más, aportar más y jubilarte con menos. Entonces, resolver los problemas es sostener la lucha popular, es defender la seguridad social y encaminarte realmente a soluciones que resuelvan los problemas. No es si tienes 30 pesos en primaria por niño, tener 40 después y decir lo que pasa es que aumenté un 25%, un 25% de nada. Entonces, a defender la seguridad social, porque como decíamos, lo peor sería no luchar, y aparte seguramente en esta lucha podemos triunfar. Se encuentran con la audición dominical del Movimiento 26 de marzo, con Daniel Pereira y Gonzalo Martínez, el domingo a las 9:30. La semana que viene con Rubio, con el compañero Rubio, con la compañera Romy, nos encontramos nuevamente nosotros el próximo viernes. Hasta el viernes que viene.